Hoy comenzamos el estudio del capítulo 19 de Mateo y prácticamente vamos a quedar patinando por mucho tiempo, por decirlo así, en el versículo 9. Muy pronto se darán cuenta por qué. Dice así desde el versículo, yo lo subtitulo esto, la cuestión casamiento, divorcio y nuevas nupcias, porque es lo que aquí se trata, en esta primera parte. No vamos a ir muy lejos y vamos a quedarnos aquí por algún tiempo. Dice en el versículo 1 de Mateo 19, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, es decir, su esposa, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esto Mateo 19, 1 al 12. Como dije, y como yo ya tantas veces hablé de esto, especialmente explicando el versículo 9, que es clave, y lo voy a volver a leer, yo digo que cualquiera que repudia a su, voy a cambiar la palabra, esposa, es decir, se divorcia, unilateralmente. El hombre dice, no te quiero más, vete de aquí. ¿Bien? Así hacían ellos. Salvo, dice luego, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que él está diciendo, si uno quiere tomar eso así sin estudiarlo, es algo así. Que cualquier hombre que se separa de su esposa vía divorcio legal, si es por causa de infidelidad, uno diría así, entonces él está libre de culpa. Pero el texto no dice eso. En primer lugar, lo primero que nos llama mucho la atención es que no se use la palabra adulterio, sino fornicación. Dice, salvo por causa de fornicación. Y como esto vamos a tocar un poco más adelante, más de cerca, eso cambia todo. Y todos nosotros sabemos muy bien que fornicación y adulterio no es lo mismo. Para decirlo en pocas palabras, fornica un joven que es soltero y va y se mete con una mujer, soltera o casada. Si es casada, ella adultera, él fornica. Y si va con una muchacha, ambos son fornicarios, porque ninguno de los dos es casado. Eso por lo menos en un lenguaje que nosotros dominamos, que es el español. Pero esto tiene otras connotaciones, otros agregados que justifican el hecho. A mí me costó mucho tiempo, como ya les dije otras veces, entender por qué se usa la palabra fornicación. Yo, no conociendo lo que llegué a conocer después, gracias a otros hermanos que eran muy buenos oradores y conocían el judaísmo y su forma de casarse, yo no entendiendo esto, dije, bueno, hay una manera de arreglar. En lugar de discutir términos como la diferencia entre fornicar y adulterar, ¿por qué no decir infidelidad? Y ya está. Y busqué un término medio, lo que es un grave error. No se debe hacer eso, nunca. Yo sí confieso que lo hice, y por tiempo, por bastante tiempo, porque no le encontré la vuelta. Estando una vez en Oklahoma, en la ciudad de Oklahoma, tenían ellos anualmente sus conferencias llamadas de profecías bíblicas. Un predicador estaba hablando, y estaba hablando acerca del judaísmo. En profecías se usa mucho, mucho el modus operandi de los judíos, porque todos ellos, los profetas, eran judíos. Y naturalmente nosotros estábamos en eso, y todos los oradores que hablaban allí, virtualmente todos hablaban del judaísmo. Entonces, yo llegué a escucharle y digo, y él dijo algo que nunca había escuchado antes. No todos los predicadores están de acuerdo conmigo, y yo escuché a uno de ellos, muy renombrado, hace algún tiempo, y él descartó totalmente esto. ¿Por qué? Porque él ya había enseñado que si hay infidelidad, está bien el divorcio, porque no es solo el divorcio, el asunto es nuevas nupcias. Ahí está el problema. Contaba este hermano y decía, tenemos que entender, si queremos entender estas palabras, entender muy bien cómo los judíos hacían su matrimonio, cómo se casaban, cómo todo eso. Es muy diferente a lo que nosotros hacemos. Todo lo que es occidente, todo lo que somos los gentiles, no tenemos idea, a menos que se nos diga, cómo ellos hacían sus casamientos. Bueno, era muy sencillo. El arreglo se hacía, por supuesto, el muchacho le preguntaba a la muchacha si ella se iba a casar con él. Si ella estaba de acuerdo, de ahí en adelante la cosa era arreglar el asunto con el papá de ella. Es el trabajo de él. Siempre el hombre llevaba la delantera. Él comenzaba y él concluía. Y esto, una vez que uno lo entiende, encuentra en eso mucha, mucha información bíblica que tiene sentido. Pero si no entendemos esto, no tiene ningún sentido. Nosotros decimos, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Se casa una pareja? Ya, y ya está, que Mendelssohn, que Wagner, que ya se casaron, ya. Y ahora ya se van, se le tira un poco de arroz por ahí afuera, se le atan en algunos lugares, le atan unas latas en el paragolpe trasero y entonces se van a San Bernardino. ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam! Todas las latas ahí están, bueno. Y todavía hay otros que hacen otros chistes. Había una vez un muchacho que era muy cómico y hacía mucha, mucha broma en el trabajo. Y era así él. Y a todos le hacía un chiste. Y algunos un poco difíciles de aguantar, pero él lo hacía. Un día se iba a casar. Ellos dijeron, ahora sí lo vamos a agarrar. Y él ya esperaba lo peor, pero no adivinó lo que ellos iban a hacer. Se casaron. Ningún problema. Salieron, ningún problema. No le tiraron nada, un huevo podrido o algo así, nada, nada. No había ningún problema. Bueno, se fueron ellos sabían a dónde ellos iban a ir de luna de miel, al hotel que fueron. Y en el hotel, usted puede estar en cualquier habitación por ahí, hay teléfono, y usted de mañana se levanta y pide el desayuno. Y él presionó el botón y dice, no hace falta decir la habitación porque allí ellos tienen la pantalla. Desayuno para dos y había un placar ahí y sale una cabecita y dice, para cinco, por favor, tres muchachos, estaban toda la noche ahí. Ese sí que era chiste. No, pero los judíos no hacían así los casamientos, ellos tenían completamente otra forma. Y esto se comprueba una y otra vez en la Biblia. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, porque nosotros leímos recién en el 24, pero ustedes van al 22 y van a leer allí algo bien llamativo, que si no entendemos, ahora una vez que leemos eso, claro que vamos a entender. Habían leyes para todo esto. Dice así, versículo 23, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces, noten bien, desposada, ¿ok? Los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló ¿a quién? A la mujer, cambia la palabra, esposa de su prójimo. Ellos ya eran, para los judíos, ellos ya eran esposo y esposa. Voy a dejar allí la lectura, no tiene importancia lo que sigue. El asunto es la palabra desposada y la mujer de su prójimo. O sea, ella, para los judíos, ellos ya eran casados. Ahora, ¿qué era el desposorio? Bueno, ellos arreglaban todo el asunto legal, diríamos hoy, entre el muchacho, una vez que ella ya estaba de acuerdo, y el potencial suegro. Y allí ellos tenían una sencilla ceremonia donde él pagaba las dotes que suponía pagar y cosas por el estilo, y ya estaba todo arreglado. He dicho muchas veces que ellos tenían unas palabras que repetían: se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Cuando nosotros leemos esto, entonces entendemos mucho mejor lo de María, José y el nacimiento de Jesús. Fíjense bien, se usa de nuevo esa palabra. Yo aconsejo que cualquiera de ustedes que quiere tener una referencia donde termina el versículo 18 de Mateo 1, anoten Deuteronomio 22, 23 y 24, es decir, versículos 23 y 24. Van a tener una referencia muy útil. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso nunca había ocurrido. ¿Dónde estaba José? Bueno, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Cambian la palabra, es esposa, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y se llamará, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí continúa. Ahora, no dice, no dudes en casarte con María, porque ya eran casados. Ahora dice, recíbela. O sea, él dice, hijo de David, no temas en recibir. No es lo mismo. Recibir ahora era, porque él se enteró que ella estaba esperando bebé. ¿Dónde estaba él? Si él hubiera estado con ella, no habría problema. ¿Qué problema hay? ¿Qué de nuevo hay? Nada. Pero ella estaba esperando bebé y Dios tuvo que intervenir y decir, José, nadie se metió con ella. Ella concibió por obra del Espíritu Santo. No era fácil aceptar eso. Pero José era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Evidentemente bastante mayor que ella, porque no se lo menciona después prácticamente nunca más. Si en Deuteronomio dice que hay que apedrear a ambos, ¿a quién van a apedrear? ¿Porque María estaba esperando al bebé, al Espíritu Santo? No, pero no es ese el caso. Bien, podrían haber apedreado a ella. ¿Por qué no la apedrearon? Alguien dirá, no, ¿cómo? Santísima Virgen, Madre de Dios, siempre Virgen, ¿no cómo? No, el problema era que los judíos, cuando esto ocurría, no tenían ningún derecho de dar muerte a nadie. Tan cierto es esto que cuando ellos querían crucificar al Señor, aplicarle la pena capital, no podían ellos hacerlo por su cuenta. Tenían que recurrir a la autoridad romana, Poncio Pilato, y le dijeron a él, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie, porque él dijo, vaya, vaya, juzguen ustedes y hagan lo que quieren. No, es que nosotros queremos la pena capital y no tenemos autorización para hacerlo. No era un gobierno el de ellos, no era un gobierno teocrático, en una época sí, donde Dios gobernaba, pero ahora no, los romanos gobernaban, los césares, así que ellos no podían hacer eso. Pero es muy llamativo esto. Y cuando uno vaya a su, una vez que ustedes van a su casa, busquen la palabra desposado y verán que es virtualmente lo mismo que casado. Ya están, son esposos ya. Pero el matrimonio se consuma, hoy se consume. Consumar es una cosa y consumir es otra. Hoy los matrimonios se consumen, pero yo estoy haciendo que el matrimonio es matrimonio en el momento de unirse los dos. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo intervino y María concibió, no de José, sino por obra del Espíritu Santo. ¿De dónde sabría José esto? Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba José? El hermano que habló, de quien yo escuché, él no amplió tanto, él fue muy breve, pero yo me di cuenta enseguida. Yo creo que el dicho a buen entendedor, pocas palabras, y esto me funcionó muy bien en este particular caso, y me sacó de un problema bastante serio para mí. Y prefiero creer a ese hermano, que conocía muy bien a los hebreos en sus costumbres, etcétera, que a cualquier otra persona que me venga con cualquier cuento, o algún tipo de comentario. Nunca leí un comentario sobre esto, un comentario de cierto peso, ¿no? Porque hay toda clase de comentarios también. Pero en este particular caso, lo que esto implica va mucho más allá. Una vez que usted entiende esto, ocurre con muchos textos lo mismo. Cuando va a Juan capítulo 14 y uno dice, aquí es completamente otro tema. No es necesariamente. Jesús está hablando a sus discípulos, todos son judíos. Jesús es judío, Pedro es judío, Mateo es judío, Felipe es judío, todos los que estaban ahí, los doce. Y noten lo que dice en el versículo 1, Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a parar allí. Cuando leemos la Biblia, y lo vamos a ver en nuestra lección, una y otra vez, la Biblia nos dice que la iglesia es no la novia, sino la esposa del Salvador, metafóricamente hablando, por supuesto. Bueno, si este es el caso, entonces aquí tenemos una riqueza de enseñanza que tal vez rara vez, raros son los hermanos que le sacan todo el jugo, por decirlo así. Cuando él dice en la casa de mi padre muchas moradas hay, tuvo en cuenta, a no dudar, la costumbre del matrimonio entre los judíos. El hombre, el muchacho, no era uno de esos inútiles que no sirve para nada. Un día voy a hablar qué hacer con el cónyuge que no sirve. Eso antes de terminar eso, porque yo sé que muchas hermanas quieren saber de eso, qué hacer con él. Que no sirve para nada. No, tal vez puede procrear hijos, es todo. Pero eso es muy fácil. Pero más allá, good for nothing, bueno para nada. Bueno, entonces, ¿qué hacer con él? Bueno, hoy no tocamos eso, hoy dejamos por ahora a un lado. El muchacho le decía a su querida desposada, mira nena linda, tesoro mío, no sé qué palabras más decía, ¿no? Seguramente si era hebreo, hablaba en hebreo, ¿no? Y entonces, o tal vez si era mexicano decía cielito lindo, o algo por el estilo. Entonces, yo me voy a la casa de mi padre para preparar el lugar. ¿Y cuándo vuelves? Pregúntale al señor Camping. ¿No? Sí, él sabe. ¿Y dónde está él? En Oakland, California. ¿No? Él decía, el muchacho, yo no sé a dónde voy, a cuándo vuelvo. Yo voy a la casa de mi padre, eso sí, pero yo no sé cuándo vuelvo. ¿Por qué no sabes? Bueno, mira, nena, así dicen a la linda cuando es joven, después ya no hay más nena, cuando ella se vuelve pasa de ciruela. Entonces, dice, bueno, depende de dos cosas. Uno, que yo termine de preparar el lugar. Y dos, que mi padre tiene que darme la orden para ir. Y eso coincide perfectamente con Marcos 13:32. Jesús dice, nadie sabe, ni aún los ángeles, ni el Hijo. El muchacho tenía que estar allí y tenía que preparar el lugar. Yo no sé, yo cuando, muchacho, cuando me iba a casar, yo hubiera ido, preparo ahí un rincón en un garage, ahí o algo así, o la casa grande del perro grande, y ya con eso basta, y volvería corriendo. Pero resulta que había que esperar que papá le diga, anda. Y mi papá era muy severo en eso, y casi seguro que no me iba a decir que vaya, así que, menos mal que no soy judío, ni eso me tocó. Pero bueno, yo recuerdo que cuando me iba a casar, muchacho, joven, lindo, 27 años, algo así, y le digo, Esperanza se llamaba mi esposa, y entonces le digo, ¿nos casamos? Era mayo que hicimos el arreglo, y ve que los entendidos dicen que hay que tener mínimo 2 años de noviazgo. Sí, yo dije, ¿2 años? No, eso para viejos, ¿no? Yo no, yo era un muchacho joven. Entonces, era abril, mayo, porque había una canción que cantaban los chicos. Una tarde fresquita de mayo, monté mi caballo y me fui a pasear. Yo le cantaba eso, era lo único que sabía cantar, así romántico. Y entonces, le digo, vamos a casarnos en agosto. Saquen la cuenta, ¿cuántos años son de mayo a agosto? Pero yo tengo mi manera de contar. Cuando uno tiene muchos años, entonces cuenta los años o las décadas. Por ejemplo, yo podría decir que tengo 7 décadas. Es poco 7, ¿verdad? Pero cada uno tiene 7, 10. Y si usted sabe multiplicar, dirá usted es joven, con razón que se ve joven. Ay, Mónica, ahí está. ¿Y qué problema hay? Bien, nosotros... Cuando él dijo estas palabras en Juan 14, él estaba hablando de algo mucho más allá. Él se fue a preparar el lugar. Se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. ¿Quién le pertenece a quién? ¿Dónde pagó el precio? ¿Dónde selló el pacto? Bueno, creo que la mayoría de los que leen bastante la Biblia saben que el precio él pagó derramando su sangre allí colgando de esa cruz. El sello, si ustedes quieren ver dónde está, aparece en varios lugares, pero especialmente en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando oísteis el Evangelio y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que él pagó el precio, selló el pacto, ella le pertenece. Y aquí no hay discusión, que si perdemos la salvación, si no perdemos, vale lo que él dice, ella me pertenece. Ahora él se fue a preparar el lugar. ¿Cuándo va a volver? Va a volver, pero todavía no volvió. Para poder entender todo lo demás, hay que seguir leyendo, mucho más que simplemente Deuteronomio, donde nosotros leímos capítulo 22 y todo eso. Así que, cuando yo me puse a pensar, hermanos, de veras, Viene una dama, joven, menos de 40 años tal vez, abandonada, al hombre, ¿qué le cuesta? Ya, no la quiero más, ya hay otra que se le cruzó en el camino, le gusta más y se acabó. ¿Y ella? No la pueden tirar en un tacho y tirarlo al basurero, ¿no? Entonces, mi manera de pensar siempre fue muy tajante. No más matrimonio, ahí ya está. Matrimonio, ahí dice en Mateo capítulo 19, versículo 9, salvo por causa de fornicación y todo, aquí no hubo infidelidad, algo, todo eso. Después digo, el asunto no es tan fácil. Para mí es muy fácil decir eso porque no estoy en sus zapatos. Primero, no estoy entre los 30 y 40, sí, también los tengo, todo lo que ustedes quieren yo ya tengo esos años. Soy mucho más adelante. Bueno, entonces ya tengo otra manera de pensar, otras inquietudes, otros impulsos. No, es muy diferente. Mi deber es ver qué más dice la Biblia sobre esto. Nosotros vamos a tocar esto ahora y en el futuro, porque no es posible dar mucho sobre este particular así en una hora. Es imposible. Yo creo que nos va a tomar 3 horas, o sea, 3 veces, 3 mensajes de una hora mínimo cada uno. Por eso cuando leemos ya en Juan 14, ellos comenzaron a entender eso de la casa de mi padre, muchas moradas hay, y nosotros que hemos estudiado bastante profecías bíblicas sabemos muy bien, y aquí entramos en otra etapa del matrimonio de los judíos. Cuando el muchacho iba, él le decía a ella, es decir, el esposo, mira, ten todo preparado, yo voy a volver a cualquier hora, yo no sé cuándo. Es la figura del rapto de la iglesia. Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero ocurrirá. La iglesia tiene que estar preparada, permanecer fiel a él, leal a la sana doctrina. Y así es como ellos trataban de ser. Por eso confundió mucho a José, que no era un niño, era un hombre ya mayor. Tanto es así que los católicos, para hacer a María siempre virgen, dicen que él había enviudado, y que los hijos, Jacobo, José, Simón y Judas, más hijas que tenía María, que decían que era de María, era de la otra esposa de José. Así arreglaron el asunto. Pero no arreglaron nada, porque nada de eso dice la Biblia. Pero para las religiones paganas la Biblia no interesa. A nosotros sí. Si la Biblia dice, está bien. Muéstrame dónde dice que José, siendo viudo, se casó con María. No hay ningún lado. Pero eso es lo que enseñan. Entonces, algunos se tragan todas las mentiras posibles. Y la única manera que nosotros no nos tragamos eso, ¿saben cuál es? Porque el Señor es el Salvador nuestro y el Espíritu Santo no nos permite caer en esa trampa. Pero son muchos los que creen eso. Ellos tal vez no lo dicen en voz alta, pero en sus estudios, prueben ustedes, vayan a algún estudio bíblico, supuestamente del catolicismo romano, y conversen. Escuchen lo que dicen. Y si usted pregunta y dice, pero María tenía otros hijos. ¿Ah, sí? A ver, diga. Y Jacobo, José, Simón y Judas, ahí dice en el capítulo 13 de Mateo. ¿Y qué cree usted? ¿Ellos eran de María o eran de José? Bueno, la Biblia dice que eran de ella. No. Usted tiene que entender, José, ¿se dio cuenta usted que a José no se lo menciona prácticamente más allá de Mateo 1? Y después, cuando él también se lo menciona muy poco, cuando fueron a Egipto, tenían que huir, llevar al niño, y cuando de Egipto tenían que regresar, Dios trató con José. ¿Dónde dice que él era viudo? Y que los hijos eran de él, Jacobo, José, Simón y Judas, pero no de ella. ¿Dónde dice eso? Bueno, no, pero se entiende, le dirá, o algo así. Hay que estar preparado para eso, porque en ningún texto bíblico se menciona tal cosa. Así que nosotros tenemos que partir de esta base, entender de una vez y para siempre que la cuestión del divorcio y nuevas nupcias no se resuelve con dos o tres versículos. Alguien dirá, no, pero allá en Malaquías lo que dice. Sí, yo conozco a Malaquías mejor que usted. ¿O usted ya vivía cuando vivía él? Si soy un reencarnecista, de esos que creen en la reencarnación, entonces tal vez sí vivía, pero tal vez era caballo antes y después llegué a ser, y algo así, porque es lo que ellos creen, los que creen en la reencarnación. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender que una y otra vez la Biblia nos lleva a la enseñanza completa, no parcial. A ver, abran en Malaquías. Malaquías está justo antes de Mateo. Dice en el versículo, voy a leer en el capítulo 2, desde el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, es decir, tu esposa, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece, ¿qué cosa? El repudio, cambia la palabra. Él aborrece el divorcio. Eso es lo que está diciendo aquí. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, falta de lado. Uno puede invocar eso y decir, ve, no hay opción. Bueno, si usted no es pastor y no está obligado a aconsejar a alguien que viene virtualmente llorando, pidiendo ayuda, entonces está bien con eso. ¿Qué quiere? Cargar con una carga que nunca usted tampoco la tocó, porque no le tocó vivirla, y todo esto vamos a ver a medida que sigamos este cursillo sobre esta cuestión, antes de llegar al tema, ¿qué hago con mi cónyuge que no sirve? Ese tema va a ser para el final de esta miniserie, que seguramente nos va a llevar 3 en total. Ahora, la pregunta en el versículo 3, vuelvan la vista a Mateo capítulo 19. En el 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, noten bien la palabra tentándole. Ellos querían ponerle en un callejón sin salida, entre pared y espada. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí no se habla simplemente de divorcio, va mucho más allá. Repudiarla, divorciarse de ella por cualquier causa. Cualquier causa puede decir, no me gusta más, te estás engordando, te estás haciendo fea, estás más ancha que alta ahora y yo no me casé con una tan gorda, así que, bueno, no quiero. Es como aquella pareja allá en Londres que fueron a ver a un ministro de esos que los hay tantos ahora, y diciéndole, queremos que nos case, pero no use esa fórmula de que deben vivir juntos hasta que la muerte los separe. ¿Ah, sí? Sí. Quiero que diga otra cosa. ¿Y qué quieren que diga? Bueno, a ver, dígame usted, le dijo al caballero. Y él dijo, mientras ella no engorde. Ok. Y después, a ver, ¿qué dice ella? Mientras él no quede calvo. Ahora no miren a los hermanos que son calvos, porque no tiene nada que ver, ellos ya son mayores. Bueno, eso es lo que, así es como la gente cambia, y la palabra de Dios y ya está. El divorcio ahora es tan común, fíjense, voy a dar algunos casos de estadísticas de países donde, cómo va la cuestión divorcio. Porque hay muchos que hablan que es una epidemia esto, bueno, es más que eso, ¿no? Vamos a comenzar con Bielorrusia, que es una parte de Rusia. 68% se divorcian. La llamada Federación Rusa, 65%. Suecia, 64%. Latvia, 63%. Checoslovaquia, 61%. Bélgica, 56%. Finlandia, 56%. Lituania, 55%. Reino Unido, 53%. Moldavia, 52%. Estados Unidos, 49% se divorcian. Hungría, 45%. Canadá, 43%. Noruega, 43%. Francia, 41%. Alemania, 41%. Países Bajos, 40%. Suiza, 39%. Islandia, 39%. Kazajstán, 39%. Luxemburgo, 38%. Austria, 35%. Dinamarca, 34%. Eslovaquia, 28%. Bulgaria, 26%. Israel, 26%. Eslovenia, 25%. Kirguistán, 24%, Rumania, 21%, Portugal, 19%, Polonia, 18%, Armenia, 18%, Grecia, 18%, Turkmenistán, 17%, España, 15%, Azerbaiyán, qué nombre más raro, 15%, Croacia, 13%, Chipre, 13%, Tayikistán, 13%, Georgia, 12%, Italia, 12%, Uzbekistán, 12%, y Albania, solo 7% se divorcian. Turquía, 6%, no creería yo si no tuviera esta estadística. Macedonia, 5%, Cuba, 75%, en el paraíso de Fidel Castro. Luego dice el artículo, el porcentaje de divorcios en el primer matrimonio es de 45 al 50%, del segundo matrimonio 60 al 67%, así que los que se divorcian para volverse a casar se meten de Guatemala a Guatepeor, están peor ahora que antes. El tercer matrimonio, porque hay quienes se divorcian tres veces y tres veces se recasan, 70% al 73% en el tercer matrimonio. Estas estadísticas mundiales fueron recopiladas el año 2009, es muy reciente. Es prácticamente imposible mantener un registro exacto y al día de este tipo de información, dado que muchos países no presentan informe alguno al respecto, y probablemente algunos no son exactos tampoco. La repercusión que esto tiene en la familia es terrible. Los niños de padres divorciados experimentan problemas en sus estudios. Exhiben problemas de comportamiento. Sus calificaciones no son muy buenas y tienen más tendencia a no terminar los estudios secundarios. Los niños de padres divorciados son sustancialmente más predispuestos a ser encarcelados por cometer crímenes mientras aún son adolescentes. Como el ingreso familiar de la madre, a quien usualmente le conceden la custodia de los hijos, disminuye sustancialmente, después del divorcio, los niños de hogares divorciados tienen 5 veces más posibilidad de vivir en la pobreza que los niños de padres casados, que no se divorcian. Los adolescentes de hogares rotos son más predispuestos a consumir drogas e ingerir alcohol. tienen relaciones sexuales prematuras y terminan siendo parte de las estadísticas de niños teniendo niños. Los niños de hogares divorciados se enferman con más frecuencia y se recuperan más lentamente. También son más inclinados a sufrir abuso. Los niños de padres divorciados sufren con más frecuencia problemas psicológicos. Las cicatrices emocionales del divorcio perduran hasta la edad adulta. ¡Qué triste! Y aunque estas estadísticas son subestimadas, porque obviamente no todos los hijos de padres divorciados se convierten en lo que acabamos de decir, delincuentes, drogadictos y todo ese problema. Permítame leerle ahora de nuevo los versículos 4 al 6 de la respuesta del Señor a los fariseos que vinieron tentándole. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Imagínense ustedes, si es tan cierto eso, en el divorcio se produce la amputación tan importante de una pareja, porque ya no son dos, es una. Ahora piensen un poco a alguien que se le amputa la pierna. ¿Le duele? ¿Sufre? ¿Puede seguir corriendo como antes? No. Es completamente otro. Ya es una persona que muchas veces usa sillas de ruedas y todo eso porque ya se ha limitado mucho. Si en el sentido, estamos hablando en el sentido físico, pero en el sentido emocional y espiritual, la persona o las personas divorciadas, especialmente la persona dejada, abandonada, esta que más sufre. Y hermanos, mi deber es ayudar a esas personas. Y les aconsejo que escuchen más adelante lo que vamos a ver con textos bíblicos y todo. Yo no voy a salir de la Biblia, tengan esto por cierto, pero estoy seguro que debe haber mucha curiosidad porque he sido extremadamente estricto en esto. Y hasta hoy lo creo así, pero tengo que separar la cuestión divorcio, o sea, matrimonio y divorcio, y los pasajes que usualmente se usan, de tantos otros textos que no son directamente para el matrimonio, pero tienen mucho que ver con el matrimonio también, en una u otra forma. Nosotros no debemos hacer esto, los predicadores. Tenemos que ver que cuando la Biblia menciona algo de atar cargas pesadas que ni nosotros ni nuestros padres pudimos cargar, como hablaba allí en el capítulo 15 de Hechos, no vamos a tocar esto ahora, solo de paso le estoy diciendo, los hermanos, cuando algunos individuos fueron a los gentiles y dijeron que tenían que someterse a la circuncisión, por ejemplo, los varones, muchos de ellos adultos, muy mayores, ya no eran nenes, nada de eso, se levantaron los hermanos en la iglesia de Jerusalén, Pedro, por ejemplo, y dice: ¿Para qué le vamos a atar cargas pesadas que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevarlas? Entonces, a veces nosotros, los pastores, que no tenemos ese problema, estamos bien, no estamos en eso de divorcio, no nos hemos divorciado, no nos hemos casado de nuevo, la esposa no nos abandonó y todo esto. Es muy fácil prescribir recetas muy estrictas y decirle, sin mucho andar, eso es lo que dice Mateo 19:9, y más yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que usted lo que va a crear es una línea de adúlteros. Buena parte de eso es verdad. Bueno sería que quien va a consultar diga: ¿Eso es todo lo que usted tiene para mí? Sí. Bueno, hasta pronto. Olvídese de mí. Yo no creo que la Biblia sea, todo sea eso, o esto sea todo, en cuanto a este tema. Y Dios mediante, Él me hizo ver que yo mismo estaba en el mismo problema y evitaba por todos los medios no ayudar a las personas que tienen ese problema. ¿Por qué? Parece que Dios tiene su tiempo para hacer ver algunos principios que uno tiene que conocer antes de culpar. Una cosa muy importante es, nuestro deber no es condenar. Es, ¿qué cosa es? A ver, ¿qué hizo Jesús con Pedro? Restaurar. Es restaurar. Él lo restauró. Allí no hubo el problema que tocamos, pero era muy serio lo que Pedro había hecho. Muy serio. Y sin embargo, el Señor vino para restaurarlo. Por eso hay muchos que hacen preguntas, y dígame, y uno que fue divorciado, ¿puede seguir predicando y todo? Y se casó de nuevo, papá, papá, papá. Bueno, yo llegué a la conclusión que a esto ni hay que hacer caso más. Hay que tratar de restaurar a los que se puede restaurar. A los que sea posible. Ah, entonces usted está diciendo que está bien que yo, siendo persona casada y divorciada, y ahora no importa si es hombre o mujer, me puedo casar de nuevo y ya está bien. Yo no estoy diciendo eso todavía. Usted va a ver que al final vamos a quedar con más preguntas que respuestas. Pero usted podrá incursionar en el mismo libro que yo, en la Biblia, y encontrar respuestas muy claras. Mire, escuchen esto. En el versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí la pregunta que urge es esta. ¿Es Deuteronomio 24, 1 al 4, inspiración divina o es capricho de Moisés? Muy oportuna la pregunta. Si es inspiración divina, entonces, porque en el capítulo 24, versículos 1 y 2, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. Es en Deuteronomio 24, 1 y 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Antes no se hacía eso. Simplemente el hombre decía, mira, no te aguanto más. Nada de lo que eres me gusta. Out. Vete de acá. Y si ella le decía, ¿te puedo dar un beso? No, ni uno ni medio. No quiero nada. No te quiero ver más. Y Jesús le remitió a ellos a otro texto, no a Moisés. Pero y entonces decimos eso, mucho cuidado, porque a lo mejor alguien dirá, bueno, esto fue capricho de Moisés. Él era humano, papá, papá, pa, y ya está. Ah, ah, ah. Mucho cuidado. Moisés no habló por su cuenta nomás. Ellos mencionaron, Moisés hizo eso, pero Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, 5 libros. Ahora vamos a ver. Cuando Jesús le dijo, al principio no fue así, tenemos que leer los versículos. Génesis 2, versículo 18, y luego 21 al 24. El 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Gracias, Señor. Le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Alguien dirá, ¿y usted cree eso? Claro que sí. Si al hombre le hizo de arena gorda, a la mujer le hizo de una costilla del hombre, ya es mucho mejor. Iba progresando la industria divina. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El cónyuge que nos sirve nunca deja, especialmente a la mamá, está prendido de la falda. El hijo de mamá. Y serán una sola carne. Ya no son más dos, es una. Pues si usted no puede, usted no puede decir, bueno, yo me divorcio de mi pierna derecha. Vayan, ampútenme, sáquenme la pierna. No le sirve a nadie. Solamente mientras está pegada a usted es útil. De ahí en adelante ya no. Aquí es donde se impone otra interrogante, que ya les dije recién. ¿Es inspirado Deuteronomio 24? Yo les voy a tener un poco de asaltos. A ver, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, cuando Pablo escribió estas palabras, ya Deuteronomio estaba escrito, por supuesto, todo el Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto en 2 Timoteo 3, 16 y 17. En el Salmo, ya volvimos al Antiguo Testamento, 18, 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y en 2 Pedro 1, 19 al 21, leemos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La palabra profecía, en el Nuevo Testamento, mayormente cuando se refiere al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tenía dos nombres, dos partes: ley y profetas. La ley está en los cinco libros primeros, Génesis a Deuteronomio. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se refiere aquí Pedro? A lo que ya estaba escrito. Esto nos lleva a una conclusión, que Deuteronomio 24 es tan inspiración divina como lo demás. Entonces, ¿por qué ellos dijeron Moisés permitió, y Jesús también mencionó que Moisés, o sea, a lo que se está refiriendo es quién escribió las palabras, pero Moisés no escribió por su cuenta? Lo que ocurrió es que los judíos ya se estaban, ya habían hecho pedazo del matrimonio. Entonces, ya que eso era así, y la pobre mujer se iba, ¿culpable o no? Porque está también el margen del perdón. Eso, a eso hay que ir. Pero óigame, si usted alguna vez trató un matrimonio donde ya no se quieren más, y usted intenta, si usted tiene que tratar y intenta que, bueno, reconcíliense, ¿cree que va a conseguir algo? Absolutamente nada, porque ambos crujen sus dientes. Y si uno es el culpable, mayormente, porque la otra persona del matrimonio sí quiere que estén juntos, es diferente. Pero cuando los dos ya están, que están para explotar, ¿vieron ustedes que las personas que hacen esto hasta avejentan más rápido? Se les arruga el rostro y hasta se enferman. Y se enferman no porque, ay, estoy tan enamorado. No es nada de eso. Se enferman porque hay un resentimiento. El problema está adentro. han habido personas que, por ejemplo, esto salió en los diarios, pero esto yo lo recogí en México. Un matrimonio, la señora sabía que el hombre tenía sus arranques por ahí, ¿no? Sus romanticismos, al margen de su matrimonio. Ella sabía. Un día, él, muy enfermo, sabía que iba a morir. Y le dijo a la esposa, vende, tenía mucho, tenía, por ejemplo, una camioneta de esta 4x4, nueva, tenía muchos bienes. Cuando yo muera, tú le vendes y le das todo a tal persona, que era su otra amante. Bueno, ella ni tonta ni corta, muere el hombre. Ella va y hace los arreglos. Ahora, él había hecho un testamento también, pero ella tenía que vender. Entonces ella fue y dijo que vendía. Los bienes allá eran más o menos, digamos, $400,000. Ella vendía todo por $40,000. Y cuando eso salió en el diario y se veía qué cosas se vendían por ese dinero, nadie quería hacer caso. Dice, me está queriendo, ¿qué cree? ¿Que yo soy un tonto? ¿Qué? Nadie. Pero a uno se le ocurrió, dice, yo voy a llamar. Y llamó. Y, ¿sí? ¿Se vende por tanto? Sí. Estaba en el diario. Y él fue. Y llega allí y dice, yo vengo porque vi esto. Sí, está vivo. ¿Trajo su dinero? Sí. Traje el dinero. Y quiere ir a probar la camioneta, quiere ir a ver tal propiedad, porque había propiedades, por ejemplo, edificios y todo eso. El hombre era rico. Y, no hace falta. Él no pudo creer. Le traspasó, le dio todos los documentos. Ella, tomando la revancha, diciendo, esa mujer me dañó tanto con robar mi marido, que se aguante ahora. Y ella esperaba casi $500,000 y no, cayó solamente como $40,000. ¿Qué hace? Bueno, ¿cuánto es 40? 16 millones de guaraníes o algo así. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Eh? 160 millones. Ah, estás exagerando. No, William, sí, puede ser. ¿Qué dije yo? ¿16 yo dije? Ah, 160, sí. Está bien, está bien. Bueno, eso es todo lo que... Pero ella lo hizo, a propósito. Ahora, no a todas las hermanas que tal vez pueden quedar por ahí echadas o despreciadas o repudiadas o se le va el esposo con otra, le toca esa oportunidad. Pero yo creo que ella obró muy bien. Una mujer debe respetar al hombre casado y saber que es casado, ya está. Me gusta, bueno, te gusta, está bien, ¿no? Lo que quieras, pero él ya está ocupado. Es como un asiento. Y a veces uno se sienta en el avión y distribuyen mal los asientos. Yo mismo a veces me siento en el que no corresponde. Y entonces me dice, ¿tiene usted su contraseña de asiento? Yo sí. Oh, ese es su asiento. Ah, no. Yo cambio y ya está. Pero tal vez me hice que no entendí bien porque me gustaba más el otro que no era el mío. Pero eso no es tanto problema. Hay otros problemas mayores. Acá en Itaipú, hace algunos años, cuando estaban, cuando construyeron todo ese Itaipú, se tomó video, todo, película, muy linda. A mí me contó una persona que ellos, cuando iban los turistas, mostraban todo lo que, cómo comenzó, cómo se construyó, todo eso. Y había un tipo que, a mediodía, como habían tantos turistas, el día muy claro como tenemos hoy, muy claro el día. Entonces él entró, y cuando uno entra en un cine, está tan oscuro, no ve nada. Y él se hizo todavía más ciego de lo que era. Y estaban sentados sobre las butacas ahí, y se mete en un pasillo y se sienta pensando que es una butaca, y era una gorda señora que estaba, y estaba moviendo porque no cabía su trasero ahí. Y ella se enojó: vais en bola de aquí, sin vergüenza. Y le dijo todo en portugués, por supuesto. ¿Y qué está haciendo aquí? Bueno, sin vergüenza, anda, sal de aquí, ¿qué estás haciendo? Y él pensó: oh, qué butaca que se queja. Y bueno, no sé si era verdad que él realmente no vio o se hizo el que no vio. Y en el caso de matrimonio también puede suceder eso, y uno como que se equivocó, estaba un poco oscuro y di un abrazo a una dama, pensaba que era mi esposa, se parecía demasiado y no era. Y la esposa ya está que arde, porque no sabe si creerle o no. Y él viene: pobrecita, linda mía, no era al propósito, yo no vi, viste que yo tengo problema con la vista. Anda al oculista entonces y cómprate un lente y vas a ver mejor. Si hasta por el olor se reconoce que no es la esposa de uno. La conclusión es esta. Lo de Deuteronomio 24 es tan Biblia como el resto. Todos los 66 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. En el Evangelio de... Es notable que el Espíritu Santo guió de tal manera que se escribió lo que era necesario. Hay muchas cosas que la gente pregunta y sabe que eso no está en la Biblia. Por ejemplo, pregunta: ¿qué hizo Jesús de los 12 años hasta los 30? Lo único que nosotros sabemos es que era carpintero, pero es todo lo que dice la Biblia, pero no dice nada más. Nosotros quisiéramos saber, ¿por qué no dice? La respuesta está en Juan 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay mucho más, seguramente, que podría ser, bueno, de ayuda para nosotros, diríamos nosotros, pero no está incluido en el libro de Dios. Ya son 66 libros con lo que hay. Y el último versículo de Juan dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y ahí termina con amén el Evangelio de Juan. Si eso de Deuteronomio 24 se escribió y se hace referencia luego en el Evangelio que estuvimos leyendo ahora, de Mateo 19, quiere decir que es demasiado importante. Entonces alguien podría interpretar y decir: bueno, ¿ve usted qué dijo Jesús a ellos? Al principio no fue así. Así que, ¿y qué vamos a hacer con aquellos que llegaron a conocer al Señor habiéndose divorciado antes? ¿Tienen ellos posibilidad de salvar? ¡Ah, no! Está bien, ellos, porque no sabían. Óigame, ¿cuántos de los que son cristianos sí saben lo que deben saber? La mayoría no. Y yo no culpo a nadie. Nosotros mismos, los pastores, los que enseñamos, nos toma años para entender muchas cosas. Yo comencé el ministerio hace ya muchos años, pero me doy cuenta que muchos de aquellos que cuando yo comenzaban tenían más o menos mi actual edad, hace años que partieron. Si ellos no tuvieron luego, que yo dejé la iglesia, muy joven la dejé, recién comenzando, si ellos nunca oyeron lo que estamos estudiando ahora, bueno, entonces el Señor sabe cómo tratarlo. Menos mal que la salvación es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto en Hechos 16. Varones, hermanos, ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. La salvación es eso. Ahora, ¿usted quiere más que simplemente la salvación? Amén. Muy bien. ¿Quiere también ser una persona útil para el Señor? aplaudimos esto. Vamos a dejar aquí. Por tu palabra, oh Señor, te agradecemos y pedimos que nos enseñes cómo no tergiversarla, pero tampoco cargar con cargas pesadas que nosotros nunca las llevaríamos, para que otros sí las lleven, solo para, quizás en cierto modo, burlarnos de ellos, que no pueden soportar lo que se les obliga que soporten sin haber agotado lo que tú nos dices en tu palabra a modo de solución. Enséñanos a buscar la respuesta tuya y no forzar los textos bíblicos para que digan lo que nosotros queremos. Tú sabes que, en particular, mi intención no es esa. Es llevar a mis hermanos a considerar muchos otros textos, y tú te encargarás de dirigir a todos y cada uno en un momento dado de crucial situación que les toque vivir. En el nombre de Jesús. Amén.